Todas y todos tenemos el derecho de obrar y pensar libremente, pero con condiciones. Por eso, bajo amenazas tanto económicas como penales, todos vivimos en libertad condicional.